Bueno, pues el ejercicio se llama ¿cómo se llama esta obra? Está dividida en tres actos. Primer acto, 21 millones de niños pobres. 21 millones de niños mexicanos pobres. Estamos hablando de México, no estamos hablando de otro país. No, no son datos del INEGI, son datos de UNICEF. Estiman 21 millones de niños pobres en este país. Quiere decir tres veces los habitantes de Jalisco, tres veces los habitantes de Veracruz. Quiere decir los habitantes del Estado de México y Ciudad de México juntos. Este reporte, además, señala matrimonios infantiles de niños mexicanos, matrimonios infantiles. Y este reporte de UNICEF también marca que hay niñas entre 10 y 14 años en zonas pobres que ya son madres. Primer acto. Segundo acto. 3 millones de niños mexicanos que trabajan. 3 millones de niños mexicanos que trabajan. Aquí sí, el asterisco es que son datos del INEGI. Y el INEGI dice que vamos bien, que casi la mitad de los niños trabajan en buenas condiciones. Mexicanos, niños mexicanos que trabajan, niños mexicanos que a duras penas ganarán, ¿qué te gusta? ¿La mitad del salario mínimo? ¿O el salario mínimo fabuloso de este país de 70 pesos? Imagínate cómo han de vivir estos niños mexicanos. Tercer acto. ¿Cómo se llama esta obra? Vamos a presentarles el ejemplo de un pobre imbécil. Un vil secretario de seguridad. Nada menos que de Veracruz. Este secretario de seguridad de Veracruz, donde han matado periodistas, donde han matado mujeres, donde todos los días hay actos de delincuencia. Este encargado de la seguridad de Veracruz, que por cierto en un tuit se hace el mártir y dice que gracias a su eficiente trabajo llega a tener muchas propiedades. Este hombre no debería de ser secretario de seguridad, debería de ser secretario de Hacienda, porque con su sueldo le alcanza a Arturo Bermúdez para tener residencias en un lugar fabuloso que se llama Woodlands en Texas. Él y su esposa son propietarios de 5 residencias en este lujoso lugar. Si todo, como él dice, es producto de su esfuerzo y de su labor, entonces este señor nos debería de dar clases de cómo evitar tener tanto pobre en este país. ¿Sabes cómo se llama esta obra? Se llama Indiferencia Social. Se llama México. Así es México. Capta México, es como diría Lord Audi. ¿Sabes cómo se llama esta obra? Se llama Me vale madre los pobres. ¿Sabes cómo se llama esta obra? Se llama Sistema Político Mexicano. ¿Sabes cómo se llama esta obra? Se llama El presidente está de vacaciones. ¿Sabes cómo se llama esta obra? Los maestros tienen la culpa, mátenlos. ¿Sabes cómo se llama esta obra? Se llama México. Este es el México de todos los días, donde hay millones de pobres muriéndose de hambre y hay una clase política que no puede explicar de dónde carajos y demonios saca su riqueza. ¿De su esfuerzo? ¿De su trabajo? Pues no dan ni esfuerzo ni trabajo porque no dan resultados. Y como este personaje, hay miles y miles de políticos. Por eso cuando vino un señor de Australia y dijo, ah, no sabía que aquí en México había canguros. No, no son canguros, son ratas gigantes. Y esas ratas gigantes se les llama la clase política mexicana. ¿Sabes cómo se llama esta obra? Se llama Todos los días estoy hasta aquí de este México de corrupción. ¿Tú de qué estás hasta aquí?